Bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Agua. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien. Esta semana tenemos algunas noticias muy importantes nuevamente respecto a la lucha que se está llevando a cabo contra las transnacionales a lo largo del país. De sur a norte se están organizando movilizaciones. Martes 25 de mayo hay una protesta frente a la Corema de la región de la Araucanía, de la novena región, por el ducto de Selco que están tratando de poner en las costas de Mehuín, que está justo en el límite entre la región de los ríos y la región de la Araucanía. Próximamente va a haber una caminata por la vía en el Valle del Elqui, donde los vecinos del lugar van a caminar durante 3 días desde Cochihuas hasta La Serena para protestar por la llegada de una minera transnacional que pretende afectar las aguas del río Elqui y el río Cochihuas. Tecnominco. Y también hay un encuentro ciudadano contra las termoeléctricas y por energía limpia y renovable el 28 y 29 de mayo en Copiapó. Y de todas estas cosas les vamos a estar hablando durante este programa. También respecto a una declaración que sacaron los alumnos de arqueología de la Universidad de Tarapacá para aclarar su postura frente al paso del Rally París-Dakar, el Rally Dakar en este caso, por Arica. Es una declaración bien importante porque marca una distancia frente a lo que han hecho los arqueólogos a lo largo del país, que generalmente han trabajado para las empresas mineras, y en este caso hay una posición de defensa del patrimonio cultural y nacional por parte de estudiantes de arqueología. Y tenemos también noticias de Canadá. De Penco. Respecto a las termoeléctricas, hay muchas informaciones que están originándose a partir del tema de la termoeléctrica Castilla y de la termoeléctrica que quieren poner en Penco, donde el alcalde está siendo procesado por negarse a efectuar un plebiscito. Claro, la gente, la comunidad preocupada ya de esta instalación de la termoeléctrica, juntó unas firmas, 3.000 firmas, para realizar un plebiscito y cuestionar esta instalación de termoeléctrica en su comuna. Sin embargo, el alcalde se negó a realizar el plebiscito, entonces las personas organizadas fueron a la justicia y el alcalde ahora tiene que responder por qué no quiere hacer el plebiscito. Mira, esto es una cosa inédita, porque yo no sabía que podían exigirle al alcalde hacer plebiscito. Esto da pie a que en todo el país, en lugares donde hayan conflictos ambientales y sociales, la población organizada exija a su autoridad un plebiscito como corresponde. Si nos vienen, claro, a hacer algo en nuestro territorio, en la zona donde vivimos, por supuesto, mínimo tenemos el derecho a la consulta. Es relevante para las personas que viven ahí. Entonces, ellos han interpuesto un recurso de protección contra el alcalde Guillermo Cáceres, que es el actual alcalde de Penco, y él todavía tiene un plazo de 8 días para presentarse y dar su descargo. Esta termoeléctrica estaría instalada en el borde costero de Penco. Vemos cómo a lo largo de todo el país se están instalando termoeléctricas, sobre todo en el norte con la crisis energética que hay actualmente. Se recurre a la forma más barata de enfrentar el problema, quemando carbón, quemando petcoke, que son justamente las formas más contaminantes. Sí, pues mira, ante eso tenemos una nota que vamos a tirar a lo largo del programa cuando esté listo. ¿Está listo? Una nota respecto a la construcción de la termoeléctrica Castilla, pero la vamos a dejar para después. El 14 de mayo nos llegó una noticia también muy trágica y muy fuerte, que no pudimos comentar el programa pasado por razones de tiempo, porque estuvimos llenos de información respecto a la fiesta por el agua, a todo lo que estaba pasando en Costa Rica, en Australia, ¿te acuerdas? Claro, con la prohibición de la minería a cielo abierto, y en Europa hay un montón de noticias que están ocurriendo en América Latina, donde se está haciendo una campaña para prohibir el uso del cianuro en minería. Y dejamos pasar esta nuevo atentado ambiental y nuevo crimen ecológico que comete la empresa Selco, que provocó la masiva muerte de aves en la zona de Cofquecura, justamente la zona afectada por el tsunami, bueno, no por el tsunami, en este caso Cofquecura no tuvo tsunami, pero por el epicentro del terremoto de febrero, donde se quiere emplazar un nuevo ducto de celulosa Arauco directamente para vertir sus residuos industriales líquidos al mar, en este caso de la planta Nueva Aldea, que está ubicada en la cercanía de Chillán, en el pueblo de Nueva Aldea. Bueno, justo donde está ubicado este emisario submarino, se encontraron alrededor de 1.500 ejemplares de aves marinas esparcidas y muertas en la zona de Colmullao y Santa Rita. Esto es a 10 kilómetros de Cofquecura. La noticia fue emitida por nuestro amigo César Águila, que sacó imágenes fotográficas de la muerte de pájaros y una imagen impresionante, cómo están todos los animales diseminados ahí en el borde costero. Y este es un nuevo incidente que realiza esta empresa, que ya tuvo un caso muy importante en el santuario del río Cruce, donde la planta de celulosa Arauco de Valdivia estaba envenenando un humedal que era reserva Ramsar de la biósfera, y donde murieron los cisnes de cuello negro como moscas. Pues. Sí, en el río Itata también han habido varios incidentes de derrames, estos mehuín, todo eso. Sí, y la mayoría de los pájaros que murieron son las fardelas negras, una ave clasificada en estado vulnerable por la CODEF. Y nada, pues, esto se viene a sumar a una defensa que está haciendo la empresa Selco para instalar el ducto al mar ante el Consejo Regional de la Araucanía. Y por esto se está organizando esta protesta que les comentamos al principio del programa, que está programada para este viernes 25 de mayo a las 10:30 horas en la mañana, donde los altos ejecutivos de la Celulosa Arauco Constitución defenderán ante el Consejo Regional de la Araucanía su proyecto de instalación de un ducto al mar para desechar los residuos industriales líquidos del proceso productivo de la planta de Valdivia. Ante esto, el vocero de los pescadores de Mehuín y de Queule, Elías Viguera, declaró ante la radio Bio Bio, tenemos una cuña respecto a esto, donde ellos dicen que van a continuar con la oposición al ducto Selco, a pesar de que fue aprobado por una polémica sesión de la Corema de los Ríos, y que su estrategia apunta a hacer valer una ley Lafkenche y la Ley General de Pesca, en donde la multinacional no tendrá lugar físico para instalar el ducto con desechos industriales. Hay que recordar que los pescadores artesanales de Mehuín, que son pescadores de Lafkenche, están luchando desde hace 10 años contra la instalación de este ducto, que va a arrojar directamente los residuos al mar, cosa que ya pasó en Cofquecura, donde meses antes del terremoto ya se había terminado la construcción del emisario submarino que llevaba los residuos directamente al océano. Y estos pescadores lafkenche han logrado luchar pese a las divisiones que han generado la misma empresa, que contrató a personas que estaban viviendo en la bahía de Mississippi, que le llaman, que es una pequeña bahía que está a la orilla del río, la desembocadura en la bahía de Mehuín. Y estos pescadores estarían trabajando como sicarios de Selco, como verdaderos matones, intimidando a la gente que estaba oponiéndose al ducto, y ha generado una división que ha tenido episodios de violencia, de quema de botes, de secuestro, de violencia de parte de este grupo de matones, claro, de mercenarios prácticamente. De Selco. Los vecinos de Mehuín se preocupan porque la corriente de Humboldt puede arrastrar los contaminantes hacia el norte del punto de descarga, y esto estaría ubicado justo frente a la playa de Mehuín. Y para esto tenemos una cuñita también, donde Elías Viguera comenta. Seguimos adelante con nuestra propuesta, y nuestra propuesta es justamente que vamos a conseguir finalmente la administración del mar, en este caso, o para la pesca artesanal o para las comunidades indígenas, según la ley interna del Estado. Y Elías Viguera fue claro, ellos quieren autonomía, administrar su propio territorio, el territorio que incluye también el mar, que es un recurso ancestral, y que ellos pretenden explotarlo de manera artesanal, con la pesca artesanal y con el turismo. Entonces, me parece muy importante que la comunidad se haga cargo de su propio territorio ante la propuesta económica que hay de parte del Estado, que es convertirlo en un basurero industrial. Por supuesto, ellos son comunidades mapuche, pertenecen a los lafkench, o sea, gente del mar. Claro. Por supuesto, tiene una visión totalmente distinta a la que traen esta empresa. Sí, bueno, y tenemos más noticias. Tú nos estabas contando respecto a una cosa que hay en Canadá. Claro, es más o menos tomar en cuenta las últimas cosas que han sucedido y cómo está la gente allá de Canadá preocupada, los ciudadanos, las organizaciones, alguna ONG, preocupadas de lo que hacen sus mineras en el extranjero. Entonces, podríamos decir algunas cosas que han pasado. La muerte de 29 mineros en una mina de carbón en West Virginia. Eso ha puesto a la gente ahí sumamente furiosa contra la minería, porque siempre se pretende presentar esta actividad como algo seguro y todos ya sabemos que es muy, muy peligroso. Claro. Siempre hay riesgo que pretenden ocultar a esta empresa. Entonces esto ha irritado mucho a la opinión pública en Canadá. Es un tema que ha puesto el tema en el tapete. Otra de las cosas, cuando el gobernador general de Canadá, Michael Jean, visitó México, también sufrió cantos de Canadá, go home. Sí. Eso le decía a la gente. Que se transformaron en definitiva en lo central del acto que se realizó. También se han presentado testigos frente al Comité de Audiencias del Parlamento de Canadá, mostrando cómo estas mineras han producido daños en el extranjero. Ya, muy conocidos son los casos de África, de Tanzania, donde un conjunto de mineros fueron enterrados vivos. Sí, esto involucra directamente a nuestra enemiga minera transnacional Barrick Gold. Barrick Gold, sí. También lo que sucede en Papúa Nueva Guinea, ¿cierto? Acá en Sudamérica también demasiada. Sí, pero hay una tramitación por parte de un senador canadiense para que el Estado canadiense se haga responsable por las inversiones de la minería transnacional. Sí, se llama John McKay. Claro, que habíamos hablado hace algunos programas atrás de su propuesta. Claro, es un proyecto, el C-300 se llama, proyecto de ley C-300. Ya, ¿y en qué consiste? En vigilar la inversión minera transnacional canadiense. Por supuesto, claro. Y o sea, que el Estado se haga cargo de y que haya un responsable finalmente de los sucesos de contaminación, de muerte. Claro, porque las empresas mineras en Canadá dicen, bueno, nosotros acá en los países a los que vamos nos ponemos bajo las leyes que ahí existen y estamos actuando bajo esas leyes. Pero de todas formas se produce contaminación, se produce daño, división en las comunidades, entonces la gente dice, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿qué leyes son las que están actualmente en estos países? ¿Si realmente custodian en las comunidades o no? Sí, porque aparte las mismas mineras transnacionales están haciendo lobby en los países pobres, en los países subdesarrollados, y donde los gobernantes tienen una complicidad con la inversión, entre comillas, extranjera. Para cambiar las leyes, pues, para hacer las leyes a su medida, lo que han hecho con nosotros, con el Tratado de Integración Minera, con la Ley de Medio Ambiente, que fue redactada por el abogado de Barrick Gold, José Antonio Urrutia, y como la ley de la Ley Orgánica de Minería, la Ley de Agua, y tantas otras leyes que benefician a las mineras. En Chile, por ejemplo, el mineral que está en el subsuelo es entregado a concesión de por vía a una transnacional de manera gratuita. Esta no tiene que pagar nada por la concesión, solo tiene que pagar un impuesto a la renta, que muchas veces logran eludir también, porque la ley de renta fue modificada para beneficiar a la inversión extranjera. La ley de aguas también, Endesa es dueña del 90% de los ríos, de los derechos no consultivos de agua en Chile. Esto quiere decir de los derechos de agua que no son para riego, donde el agua es devuelta al río, pero esta agua es utilizada para generar electricidad. Y Endesa no pagó ni un peso por estos derechos de agua, ni un peso. Fue regalada el 90% de los ríos en Chile. Entonces no puede venir un gerente o un presidente o directivo de una transnacional a decir que ellos respetan las leyes de otros países. Ellos las están haciendo. Hacen las leyes, exactamente. Bueno, entonces esto está quedando claro y se está difundiendo dentro de la ciudadanía de Canadá, que se están formando grupos de presión, que dentro de esa iniciativa está esta ley que regularía el accionar de las mineras en el extranjero. Está bien, pues. Alguna vez que está no... bien Canadá, claro. Es triste que en realidad tengan que venir a prestarnos ropa, como decimos en Chile, a ayudarnos la población, la ciudadanía de otro país, en vista de que en nuestro país no hay una respuesta de parte del Parlamento, no hay respuesta de parte de la ciudadanía. Hay respuesta, pero en favor de las empresas. Claro. Entonces, a veces no nos quedan otros caminos que ir a pelear afuera, como han hecho, por ejemplo, los compañeros huascoaltinos, que han tenido que ir a Canadá a mostrar su caso, o la misma campaña que se está organizando ahora para impedir que el banco Exim le preste dinero a Barrick Gold. O sea, ya no nos basta con pelear acá, tenemos que ir afuera, ya que acá las leyes son sobrepasadas y se escriben a la medida de las transnacionales. ¿Estamos con la...? ¿No? Pucha, todavía falta, estamos esperando que nuestro enlace en directo con el canal regional de televisión de Atacama nos cuente un poco de qué acontece con la termoeléctrica Castilla, que nos da un panorama también de la institucionalidad chilena, cómo funciona. Bueno, para seguir rellenando, ya que en vista que no carga la cuña, vamos a contarles que los alumnos de arqueología de la Universidad de Tarapacá han aclarado su postura frente al paso del Rally Dakar por Arica, ya que ustedes, como sabrán, algunos que ven televisión o leen la prensa deportiva o escuchan los programas deportivos acá de Radio Juan Gómez Milla, que el Rally Dakar fue ampliado hasta Arica, pues antes llegaba... Claro, la edición 2011. Claro, primero llegaba hasta Copiapó, después llegó hasta Antofa, creo, sí. O Iquique. No, más acá, más Antofa. Y bueno, y ahora va a llegar hasta Arica. La primera edición del Rally París-Dakar ya causó un deterioro de lugares bastante importantes del Camino del Inca, y también generó destrucción en zonas del desierto florido que fueron denunciadas por vecinos y por arqueólogos de la zona de la tercera región. Y ante esto, los estudiantes de arqueología de la Universidad de Tarapacá dan su opinión frente a la destrucción del patrimonio cultural y el paso del Rally Dakar en 2011 en Chile. Ellos dicen que nuestro patrimonio cultural debe ser protegido y que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia su destrucción, ya que este compone parte importante de nuestra identidad nacional, historia, cultura y tradiciones, y que el patrimonio cultural es de naturaleza frágil y no renovable, y que han sido testigos de cómo a lo largo de los años las riquezas de nuestro pasado reciente y lejano han sido víctimas de alteraciones y destrucciones irremediables, producto de la irresponsabilidad de intereses económicos y la falta de educación patrimonial de diversos actores sociales. Esto se contrapone, y es una cosa que es importante decirlo acá en Radio Juan Gómez Milla, que pertenece a la Universidad de Chile, con las políticas y las prácticas que han desarrollado los arqueólogos como gremio a lo largo del país, ya que en su gran mayoría ellos están trabajando de la mano de las mineras transnacionales en rescate arqueológico, en la gran fuente de trabajo que tienen ahora y la gran fuente de dinero. Hay que decirlo, que el gremio de los arqueólogos, el trabajo está mucho mejor remunerado que antes, ahora están ganando platita, buena platita, harta platita, no sé si buena, harta plata, pero están trabajando en estudios de impacto ambiental para la minería, y muchas veces estos estudios están en contraposición con los intereses de las comunidades locales. La arqueología supuestamente es una ciencia social. Esto quiere decir que tiene que tener un compromiso con la comunidad, con el presente, con las organizaciones, con las personas que habitan nuestro territorio, claro. con la gente que... Además que una ciencia no puede destruir el objeto de estudio que tiene, o sea, como si se destruyen petroglifos, se mueven, se destruyen zonas arqueológicas, se excavan a veces, destruyéndolo todo, y no tiene sentido que justamente los científicos sean cómplices de esta destrucción. Claro, más que eso, a mí me... Bueno, el caso emblemático en las cuestiones de estudio de impacto ambiental lo llevaron a cabo los arqueólogos, la mayoría de la Universidad de Chile, en, en el rescate arqueológico que realizó Minera Los Pelambres en el fondo del Mauro, para construir uno de los tanques de relave más grandes del mundo, de la empresa Minera Los Pelambres, que iba a sepultar para siempre cerca de 2.000 petroglifos bajo miles de millones de toneladas de relaves mineros que venían del interior de la cordillera y que iban a afectar al pueblo de Caimanes, que está a distante 13 kilómetros de este tanque. Los vecinos de Caimanes lucharon por años para que no les pusieran el tanque de relave. La empresa metió plata, dividió a la comunidad, como hacen en todos lados, pero seguían en resistencia. De hecho, hasta el día de hoy han peleado, estuvieron bloqueando el paso de camiones, hubieron batahuelas, peleas, y los arqueólogos no les importó en el fondo cuál era la opinión de la comunidad, y participaron en un rescate, entre comillas, arqueológico, donde desplazaron cerca de cientos de petroglifos y los dejaron dentro de un parque que es de propiedad de la empresa Minera Los Pelambres. Un museo, ¿cierto? Pero un museo donde el patrimonio cultural, que es un bien común, una cosa que debería pertenecer a todas las personas, y particularmente a las personas que viven en esa zona, que son descendientes probablemente de los pueblos originarios que construyeron y desarrollaron esta arte ancestral. Estos petroglifos quedan dentro de un parque que es propiedad de la empresa Minera Los Pelambres y son en la práctica propiedad de la minera. Entonces, son dos saqueos. Primero, destruyen el patrimonio de la gente, no les importa lo que opine la comunidad local respecto a la labor que están llevando a cabo, y después el patrimonio que rescatan se lo dejan a la minera para que haga un parque con los animalitos que rescataron y los petroglifos. Los petroglifos quedan totalmente sacados de contexto, ya no sirven como para descifrar el valor arqueológico que tenían, porque estos petroglifos tenían una orientación astronómica. Están relacionados con el entorno, con los ríos que están ahí, con las estrellas muchas veces. Ya hay bastantes estudios que están saliendo desde hace unos años que relacionan a los petroglifos, a las piedras tacitas, con constelaciones. Entonces, si uno lo saca de su lugar y lo pone 10 kilómetros más allá, ya esa relación se pierde. Y toda la investigación que se puede hacer para entender mejor qué significan esto, porque no es solo arte, como se ha dicho tradicionalmente, toda esa investigación ya no es posible. No hay forma de volverla atrás, de volver a poner el petroglifo, porque hay una orientación de un ángulo determinado. Claro, y se pierde el contexto también. Están relacionados con solsticios, con muchas cosas. Y bueno, y los que se vieron damnificados ante este trabajo de la empresa Minera Los Pelambres y los Arqueólogos Unidos de Chile fueron los vecinos de Caimanes, que ahora están viendo cómo llenan de relave el origen del estero Pupío, el fondo del Mauro, y ven cómo se ve afectada su calidad de vida. No saben si van a tener agua en el futuro, si va a llegar la contaminación por el río. Perdieron este hermoso parque donde había también un bosque de canelos, que era uno de los bosques de canelos más septentrional, más que estaba más al norte en Chile, y perdieron los petroglifos. Y ahora, a cambio de todo ese lindo lugar que había, van a tener un lindo tranque de relave gigantesco, que va a ser el más grande de Sudamérica. Y bueno, entonces es muy importante que los estudiantes de arqueología de la Universidad de Tarapacá hayan sacado esta declaración, porque quiere decir que en algún lugar hay conciencia social y ambiental por parte de arqueólogos y de estudiantes de arqueología, que ojalá en el futuro sigan teniendo esta conciencia. Es relevante cómo son los estudiantes los que sacan las clases, no son los profesores. Sí, bueno. Como debería ser los profesores los que le dijeran a sus estudiantes, dando el ejemplo. Bueno, que se paga muy bien, como dijimos, el rescate ambiental. Podríamos ir con una cancioncita por mientras, estimado amigo. Ahí vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Sinfonía de Jota. Ya, pues. Vamos con una canción para ir relajándonos un poco después de tanta bronca que se acumula en este programa. La rapidez de los tiempos nos deja perplejos.

Hola, estamos de vuelta en Semillas de Agua. Les comentábamos al principio del programa que este 29 de mayo a las 8 de la mañana parte una marcha desde el Puente Negro de Cochihuas en el Valle del Elqui. Durará 3 días para llegar el lunes a La Serena. Esta es una marcha en contra de la empresa Tech Cominco, una empresa japonesa que quiere desarrollar un proyecto minero aurífero en las nacientes del río Cochihuas. Y los vecinos ya tienen la experiencia ya de la minera Barrick Gold, que explotó el proyecto El Indio, contaminando el río Turbio, que Barrick dice que no pasó nada. Y bueno, muy importante esta muestra de resistencia en el Valle del Elqui, que la gente se esté activando. Como veíamos anteriormente, en Temuco se va a hacer una protesta, en Copiapó también, en el Valle del Elqui, y ojalá se siga extendiendo esto a distintos lugares donde se están viendo afectados los intereses. En Argentina también las comunidades indígenas marcharon hasta el Congreso. Claro. Acciones en Canadá también. En todo el mundo se está moviendo la gente para modificar la situación actual. Claro. Y nada, parece muy bien que en el Valle del Elqui se haga esta marcha que dura 3 días. Es un sacrificio bastante grande, una caminata larga, 80 kilómetros de Cochihuas a La Serena. Y estamos apoyando ahí con todo lo que se puede desde aquí a la gente del Elqui. Lo estamos ayudando a difundir desde nuestras distintas plataformas que tenemos. Medios, claro, nuestras páginas web, Facebook. Y ojalá haya mucha gente, porque esperemos tener un reporte de lo que fue esta marcha, así como del encuentro contra las termoeléctricas que se está desarrollando en Copiapó también en la misma fecha. Y lo que tuvo a cabo hoy en Temuco. Ahora sí, ya que gracias a la modernidad hemos logrado descargar parte de este testimonio importante que tenemos sobre la termoeléctrica Castilla, le vamos a pedir a nuestro radiooperador que nos ponga el mensaje que tenemos de televisión de la tercera región de Copiapó, que cuenta en qué consiste este proyecto. Es uno de los proyectos más controvertidos en Atacama desde la aprobación de Pascualama. La central termoeléctrica Castilla estará ubicada en la costa de la comuna de Copiapó, en el sector de Punta Cachos, en Bahía Salada. Una potencia de 2.200 megawatts y 6 turbinas generadoras, además de un puerto y una planta desaladora, son las fuentes del conflicto. El proyecto está estancado luego de una resolución de la CONAMA Central, desde que la Seremi de Salud anterior calificara la iniciativa como contaminante. Las protestas en Copiapó corren por cuenta de los pobladores de la localidad de Totora, la más cercana al proyecto, y cuentan con el apoyo de algunas autoridades que aseguran que una central de este tipo es un peligro para la salud de las personas y para el medio ambiente. El presidente de la República formuló que él será partidario y restricto no solo al respeto a las normas medioambientales. En el Totoral hay una comunidad que tiene origen de Aguita, que tiene una economía agrícola propia de una comunidad de Aguita, y que va a ser invadida y va a ser hecha a desaparecer si se instala la termoeléctrica. No entendería que en 2 semanas una Corema nueva va a sacar una conclusión distinta al trabajo de otros Coremas que casi lo hicieron en 2 años. Los datos sean revisados. Nosotros acreditamos que hay un error de interpretación. Son modelos computacionales muy complejos. Preocupación que llegó hasta el mismo presidente Sebastián Piñera, y es que la actual administración podría revocar la resolución anterior, y con eso el proyecto encontraría luz verde para su aprobación en la Corema de Atacama. Los ejecutivos de la empresa se han reunido con autoridades y también empresarios de la región con el fin de presentar el proyecto. Ellos defienden la iniciativa y aseguran que tiene los más altos estándares de calidad. Tenemos las mejores tecnologías, las tecnologías más modernas para control de emisiones. Nosotros, como te dice, vamos a financiar este proyecto. Para esto necesitamos tener lo mejor de las tecnologías, o entonces no conseguimos el financiamiento. Ahora, este proyecto está a la espera de la decisión de la CONAMA Central de dar un nuevo inicio al estudio, que podría modificar lo resuelto por la autoridad sanitaria anterior. De hecho, la empresa es la que puede solicitar la reinterpretación de los datos entregados en el informe. Una situación que, si bien aún no está definida, es una de las mayores controversias ambientales en la región de Atacama. Ahí estaba la nota directamente de la región de Atacama. Hay una ley acá que es vergonzosa, que es la ley de bases del medio ambiente, donde una empresa luego de ser rechazado, es muy raro que en Chile rechacen un proyecto de inversión a gran escala, casi nunca ocurre, y este proyecto fue rechazado por la Corema que existía antes del cambio de gobierno, y ahora la empresa puede solicitar la reinterpretación y reingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental cuantas veces quiera, cuando a nosotros como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, que vemos afectados nuestros derechos a vivir, por ejemplo, el derecho fundamental, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que está garantizado por la Constitución, si nos vemos afectados ante nuestros derechos, no podemos reclamar luego de que el proyecto es aprobado. No podemos reclamar más. En cambio, la empresa se le rechaza el proyecto una o tres veces y puede volver a reingresarlo y tener todo el tiempo del mundo y todos los recursos y todo el lobby para poder desarrollar su inversión. Este proyecto es de 2.000 megawatts. Esto quiere decir que es equivalente a 4 veces la central de Ralco o a 6,5 veces la central Huacolda, que está contaminando la costa del Valle del Huasco. Es un proyecto gigantesco, uno de los más grandes proyectos de generación de energía en Chile, el segundo más grande después de Hidro Aysén, y está todo emplazado en una pequeña comunidad agrícola campesina, en la estancia agrícola El Totoral, donde hemos conocido a sus habitantes que tuvieron que venir a Santiago a pelear para que no le pusieran e impusieran mega central termoeléctrica que va a funcionar con carbón, un combustible fósil obsoleto que genera un montón de gases de efecto invernadero, que emite emisiones tóxicas. Y si es que funciona con carbón, porque vemos que siempre presentan el proyecto funcionando con petróleo, carbón, y finalmente terminamos con petcoke, sí, que contamina de níquel, sobre todo el medio ambiente. Y ahí aparece en la nota un funcionario de la empresa asegurando que van a tener los más altos estándares de calidad, que su proyecto es infalible, que no va a contaminar. Es lo mismo que dijo British Petroleum en el Golfo de México con su extracción de petróleo a 1.000 metros bajo el lecho del fondo submarino, que era un proyecto infalible, que no iba a pasar nada, y miren el derrame que hay ahora, una catástrofe planetaria. O lo que ha hecho también la minera Los Pelambres, que con su mineraloducto señaló que nunca se iba a romper, que no iban a haber drenaje ácido en el tranque Relave, y es uno de los proyectos más catastróficos que tenemos en el norte chico del país. Así que en la palabra de un gerente de una empresa no da ninguna confianza, por supuesto. Claro, que nos diga que el proyecto es bueno y quiere hacerlo mejor, me parece muy sospechoso, muy mal que se siga apostando por el patrón de generación de energía a base de combustibles fósiles. Lo más primitivo ya. Y aparte de estar esto emplazado en una comunidad agrícola e indígena del Totoral, esto está casi en el límite del Parque Nacional Llanos del Chañe, que es un parque que está en la tercera región, al interior, cerca de Carrizal Bajo. Todo lo que está en torno a Carrizal Bajo, este lugar famoso por la internación de armas, se produjo en el año 85. Y es un parque que tiene una vegetación y una fauna única. Ahí van los guanacos que bajan de la cordillera al mar. Tiene el desierto florido, un montón de aves, de biodiversidad. Y todo esto va a ser afectado por una central termoeléctrica que va a emitir un montón, miles de toneladas anuales de... Claro, equivale incluso a 4 o 5 centrales termoeléctricas de las normales. Es un monstruo gigantesco. Y nada, pues ahí estamos apoyando a toda la gente que se está moviendo por el Totoral. Están realizando un montón de actividades, han hecho ya 2 marchas en Copiapó en contra de la termoeléctrica Castilla. Ahora hay un encuentro este 29 de mayo que espera juntar a todas las personas que están luchando contra las termoeléctricas. Como ustedes sabrán, si escuchan el programa habitualmente, en Iquique hay un proyecto, hay un proyecto en Chanaballita, está el proyecto de Penco, y hay centrales en Chile, cerca de 20 centrales termoeléctricas que se quieren construir de aquí a 10 años. Y nada, pues hay que resistir. Este es el peor sistema de energía que se puede... El más ineficiente, el más contaminante. Que se puede proponer. Y nada, pues estamos con ellos. Y bueno, no sé qué más. Invitar a la marcha que se va a realizar en el Valle del Huasco, en Vallenar, el próximo 26 de junio, día sábado. Ya, pues ojalá todos vayan. Y sí, nos vamos a ir de este Semillas de Agua con una canción que sí, con una canción que habla de la resistencia contra la minería en Perú, de la gente tan grande que logró expulsar a quienes venían a realizar un proyecto minero. Y nos despedimos. Gracias, Miguel. Chao. Gracias a nuestro radiooperador. Nos vemos en una próxima edición de Semillas de Agua. Y ahora nos vamos con una de Chile contra Costa de Marfil. Un saludo para todos los amigos del Valle del Huasco y nos vemos en una próxima edición. Tesoro, algo sí, ella vale más que el oro. Mina no, porque la vida es un tesoro. Algo sí, ella vale más que el oro. Mina no, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo no se vende, el pueblo se defiende. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo no se vende, el pueblo se defiende. Tesoro, algo sí, ella vale más que el oro. Mina no, porque la vida es un tesoro. Algo sí, ella vale más que el oro. Mina no, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo no se vende, el pueblo se defiende. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo no se vende, el pueblo se